Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no dejes. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Bien, continuamos, amigos oyentes. Estamos hasta la una del mediodía, nos quedan poquitos minutos, pero los vamos a aprovechar porque seguimos teniendo invitados aquí en el estudio Félix Ortega. Mire usted, empezamos a las 10 de la mañana y como siempre, Inés, llegamos a la última hora. Ya sin darnos cuenta casi. Se ha pasado la mañana rápidamente, de forma muy entretenida. Y espero que quienes están escuchando la radio en estos momentos también piensen lo mismo, sientan ese calor humano que hay cuando aquí conversamos de tantas cosas y hablamos con tantos personajes de nuestra ciudad. Así que vamos a seguir conversando con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Bueno, pues seguimos y ahora contamos con Miguel Ruano, que es presidente de la Asociación Pidetaxi Córdoba. Buenos días, Miguel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien, un saludo a todos los oyentes. Miguel, es un presidente de esta asociación de pidetaxis. ¿De cuántas legislaturas? Bueno, yo llevo mucho tiempo ya. Tengo la responsabilidad de ser presidente de Pidetaxi Córdoba y además de presidente de la Federación Andaluza del Taxi y alguna responsabilidad también con alguna organización nacional. Yo llevo en el cargo en Córdoba, pues creo que 12 años ahora. 12 años, sí. Aunque componiendo junta directiva desde el año 2004, como presidente desde finales de 2006. Es una labor que ha desarrollado durante todo este tiempo en que el taxi también ha ido evolucionando, ha ido cambiando en relación a esos 12 años cuando comenzaste a ser presidente. Sí, bueno, el taxi ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho sobre todo desde el año 2009 hacia acá por temas normativos, políticos que se han ido produciendo, pero sí ha cambiado mucho también tecnológicamente, sobre todo en la manera de los usuarios, los clientes, contactar con el taxi, la digitalización del servicio del taxi a la hora de solicitarlo, las aplicaciones, las app, el internet, pues la verdad que sí ha cambiado y también ha cambiado mucho, por lo menos nosotros lo vemos así y así nos gustaría que lo vieran los usuarios y si no, pues tenemos un problema y tenemos que seguir haciéndolo en cuanto a la calidad del servicio, ¿no? Esta nueva adaptación a estas nuevas tecnologías, supongo que para muchos de los miembros de la asociación pudo haber resultado algo difícil, dado que a los mayores, para acostumbrarnos a las nuevas tecnologías, nos cuesta mucho, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que fue el año 2004 en la que sobre todo cambió, en primer lugar, cambió nuestra central, la manera de localizar un taxi, el tema, quitamos esa cancioncita que se escuchaba mucho cuando ibas en un taxi, del alboroto de un taxi para la calle Alfonso XIII con María Cristina aquí en la cadena de radio, no, y te contestaba uno, pues yo estoy subiendo San Pablo, pues yo estoy bajando a la calle Alfaro. Era una guerra, la operadora hacía como de árbitro, a ver cuál era el taxi más cercano, ella decidía así por conocimiento del plano de cuál está. Eso cambió en el año 2004, posicionamiento de los taxis vía GPS, pues hizo que ya desapareciera esa figura, se asigna el taxi más cercano al punto en concreto, por ejemplo, aquí a esta cadena de radio, pues va a venir el taxi que está aquí en la esquina de Claudio Marcelo con María Cristina, y si no, pues vendrá de Las Tendillas, y si no, vendrá de la Puerta Osario, y si no, vendrá del Corte Inglés, y así sucesivamente, y si no, pues el coche más cercano siempre, ¿no? Eso sí que ha cambiado. Y luego el salto fundamental es el desarrollo de la solicitud de taxis vía app. Entiendo de que para alguna franja de edad de los oyentes todavía eso irá un poco más lento. Bueno, intentaremos de que no, dando información como estamos intentando hacer en este año y en el próximo año, de que hay otra forma de pedir un taxi que puede evitar esperas, esa famosa espera o esa locución que hay que dar obligatoriamente, y desde aquí pues pedimos disculpas para el que le moleste, de protección de datos, no podemos evitarlo, hay que darlo, nos obligan a darlo por garantía también de los datos del usuario, la normativa de protección de datos, o ese momento de retención de llamada que pueda estar esperando con música, como dice, ¡ay, con la música! Bueno, hay una cola de llamada de entradas y la va encauzando cuando está en música, ya ha cogido turno y a medida de que se vayan atendiendo van a ir cogiendo. A pesar de que refuerza el servicio, contamos con 12 operadoras, pero puede ser que momento. Todo eso se soluciona a través de una aplicación que se llama Pide Taxi, y la que cuando uno solicita el vehículo no tiene ninguna espera y de momento sabe la licencia que va a venir, la marca y modelo del coche y por dónde viene, además de otros detalles que podemos hablar de. Y además también, aparte del servicio, la asociación es compacta y la gran mayoría de taxistas pertenecen a esta asociación, aunque hay alguna otra, o dos, o tres, o una más. Sí, ¿cuántas asociaciones hay? Como asociaciones legalmente constituidas, creo que son tres. Córdoba cuenta con 509 taxis, Pide Taxi Córdoba cuenta de esos 509 con 494. Hay otros 15 taxis que no pertenecen a Pide Taxi Córdoba y que están en otras dos asociaciones. Tenemos una asociación fuerte, a pesar de que hay dos asociaciones más, pues libremente han decidido estar en esta, y además tratamos también, además de estos temas de aplicación, de estos temas comerciales, evidentemente también de la actividad del servicio, de la calidad del servicio. Bueno, eso nos ha llevado a ser el servicio mejor valorado por los visitantes que vienen a Córdoba o la ciudadanía de Córdoba. Eso no nos quita de que tengamos que seguir no solamente en llegar ahí, sino en mantenernos en la mejora del servicio, que es casi lo que nos mueve hoy en día, en nuestro día a día. Después de la puesta en funcionamiento de esta tecnología a través de la aplicación, del GPS, ¿queda algo más? ¿Estáis ya en algo más que avance más en tecnología? Aunque esto ya es muy importante. Sí, estamos. Estamos en lo último, en lo que a las personas que en algún momento hayan utilizado otro modo de transporte, como está de actualidad en Córdoba, de una multinacional americana, ¿no? Le gusta a la gente y lo que le gusta a la gente que hay que dárselo, ¿no? Que es conocer el precio del servicio de forma anticipada. ¿Ah? Eso es lo que le gusta a la gente que utiliza esas plataformas, y nosotros ya hace ya mucho tiempo que queremos dárselo. Inconveniente que encontramos, que no somos una multinacional americana que mueva voluntades con dinero y que incluso que pueda cotizar en paraísos fiscales y que nadie haga nada, ¿no? Somos autónomos, controlados por varias administraciones, la local y la autonómica, que cada cosa que hacemos tiene que estar autorizada y supervisada y aprobada por la administración local y autonómica. Entonces, ¿es voluntad del taxista que esta aplicación pueda darle el precio de forma anticipada? O sea, que cuando uno dice, voy a coger un coche aquí en la esquina de Alfonso XIII con María Cristina y voy a ir a tomarme una cerveza al Arroyo del Moro, y quiero pedirlo y quiero saber con antelación cuánto me va a costar. Y lo voy a pedir y lo voy a pagar de forma anticipada a ese precio, y cuando yo me suba al taxi ya está pagado. Y no hay sorpresas, como lo llaman de alguna manera, el tema de si me cogen dos semáforos, si me cogen cuatro, o si el camino era el que me gustaba a mí, o ha cogido el camino un tal y tacita. ¿Es factible, Miguel? Es factible, técnicamente es factible, pero necesitamos que nos lo autoricen. Y además queremos que lo autoricen de manera garantista con el usuario. No queremos que, por ejemplo, como hace esta multinacional, que te da un precio, pero luego si coge unas retenciones y el cálculo del tiempo que ha hecho Google, el que utiliza Google Maps, sabe que te dice distancia y tiempo. Y sobre eso calcula esta aplicación de la multinacional. Pero luego si hay una retención del tiempo, recalcula y te cobra un añadido. O sea, o por ejemplo, en estos días lluviosos que hemos tenido estos días, te aplica la tarifa dinámica y dice alta demanda. Alta demanda, los precios donde eran 9 son 14. ¿Por qué? Porque lo dice esta multinacional. Esto es como cuando te viene el recibo de la luz. ¿Por qué me ha venido el recibo de la luz a esta cantidad? Y uno pregunta al político, ¿y el político qué hace? Pues se encoge el hombro y dice, esto es lo que hay, compañero, acéptalo. Y entonces, nosotros no queremos eso. Queremos una aplicación garantista con el usuario. Que los precios vengan fijados por la administración. Que no tengan sorpresas. Que cueste lo mismo un día de lluvia que un día de sol. Que cueste lo mismo si juega el Córdoba que si no juega. Que cueste lo mismo si actúa Joaquín Sabina o si no actúa. Que no tenga yo sorpresas en función de eventos o de condiciones climatológicas. Eso es lo que queremos, que yo creo que es lo que se le puede y se le debe pedir a un servicio público, tener la garantía de la administración y que luego, si hay algo que no funciona, uno vaya a la administración y pida responsabilidades. Esto no se puede hacer con una multinacional. Miguel, estáis preocupados por lo que observo con la forma que Manu está describiendo cuál es la situación de un grupo diferente al vuestro. ¿Es una preocupación? ¿Es una inquietud? O estás apenado, triste, porque a lo mejor los acontecimientos en el futuro van a cambiar la situación de los taxistas de Córdoba? Sí, bueno, estamos apenados por el futuro, estamos apenados, pero bueno, a la misma vez también ilusionados. Nosotros creemos que sí, que podemos hacer varias cosas a la vez y no solamente una, ¿no? Y además lo queremos hacer sin que afecte al usuario. Nosotros queremos hacer en Córdoba las cosas diferentes. Queremos protestar, reivindicar ante nuestros políticos, proponer, pero no queremos hacer cosas que afecten a la vida diaria del usuario. Por lo tanto, claro, estamos preocupados porque sabemos cuáles son las intenciones de estas multinacionales, ¿no? La intención de estas multinacionales es acabar con la actividad del transporte en taxi desarrollada por autónomos de Córdoba, el trabajador que lleva toda la Córdoba, de este trabajo que lleva, tiene una historia de 125 años, y desarrollado, como decía, por autónomos, y quiere que pase a estar desarrollado por trabajadores, pero por trabajadores con unas condiciones de explotación al máximo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay en la asociación? En la asociación, como decía, taxistas estamos 509, con los trabajadores por cuenta ajena que trabajan podemos llegar a más de 600, y en nuestra asociación trabajan 15 personas para la organización, la administración y la atención de la llamada de la operadora. ¿Y cuántas horas ha hecho un trabajador del taxi? Un trabajador del taxi no echa nunca menos de 12 horas. Puede haber una franja entre 12 o 15 horas las que puede realizar. ¿12 a 15? Sí. Madre mía. Para llevarte un dinero digno a tu casa en una ciudad media como es Córdoba, con una situación económica preocupante, con unas tarifas muy económicas, porque hay que insistirlo. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización de Consumidores Facua en unos estudios que realiza anualmente, lo ha repetido hace poco. Vivimos en una ciudad en la que las tarifas del taxi, valoradas de más a menos, cuando la máxima la tiene Tarragona o San Sebastián y la más económica la tienen en Canarias, Córdoba ocupa el puesto 36. Hombre, ocupar el puesto 36 de más a menos significa que tenemos unas tarifas muy competitivas y unos precios muy razonables. O sea, puedes desplazarte en taxi casi desde cualquier barriada de Córdoba al centro de la ciudad por un importe que puede oscilar entre 5 o 6 euros en horario diurno, un euro más, entre 6 euros aproximadamente en horario nocturno, son precios razonables, asumibles para las personas. Por lo tanto, nosotros este año se vuelven a congelar las tarifas del taxi. Sí. Yo les quiero preguntar, y ahí a raíz de los comentarios de cuál es la opinión de los políticos, vamos a escuchar al señor Ábalos, que es del Partido Socialista, qué opinaba, ministro de Fomento, qué opinaba respecto a este tema. Es que esto es recurrente. lleva bastante tiempo, no es un problema de ahora. Y tal es así que por eso la reacción del sector ha sido un poco dura, ha sido más dura de lo que uno podría esperar ante un problema puntual. Ha sido dura porque está fundamentada en un poco en cierta desesperación de ver que el problema no se ataja, de que no hay horizonte de seguridad, de que ven que incluso las medidas que se han planteado pues no se aplican. Es decir, toda esta desazón ha provocado pues una reacción ciertamente dura, donde el principal pagano, digamos, ha sido el usuario y el ciudadano, no solamente el usuario, que no ha podido disfrutar de este servicio público, que es un servicio público y por lo tanto tiene que tener pues un desempeño distinto a cuando es un servicio privado. Dice el ministro que es dura la reacción de los taxistas, como dura fue también la reacción de los taxistas en Sevilla en una intervención del Partido Socialista. Sí, bueno, lamento, lo dijimos ayer en nota de prensa de la Federación, evidentemente lo realizó un grupo de Sevilla, no hay que extender esta situación al resto del taxi de Andalucía. Evidentemente el taxi tiene derecho a protestar, a exponer sus problemas. Lo hicieron en el primer debate de Canal Sur de manera pacífica, así, a los candidatos a la Junta. Hay que aprovechar los momentos. Evidentemente, pero bueno, de ahí a coartar la libre participación de un candidato. O poner en peligro a la gente. O poner en peligro. Evidentemente lo hacíamos ayer. Hicimos nuestra nota de prensa con nuestro rechazo, con nuestra condena a esos actos, y evidentemente no nos sentimos representados por esos taxis que realizaron esa actividad allí en Sevilla, y desde aquí pues lo hemos hecho hoy en reunión con los candidatos electorales de ese partido, manifestamos lamentar esta situación, pero la situación es grave, ¿eh? La situación que también nuestros políticos han provocado en el sector del taxi y ahora se va a cumplir 9 años, es grave. O sea, sin conocer el origen del problema, evidentemente estamos sometidos a la crítica y cuando suceden hechos como este, pues no quedan otra cosa que lamentarlo y condenarlo, pero la situación que se ha provocado en el sector del taxi de España es muy grave y no es una cuestión tecnológica, es una cuestión matemática. O sea, que en el año 2009 un gobierno de la época decidió liberalizar un sector, por cierto, el sector del taxi más masificado de toda Europa, no existe un número, una proporción de taxis por habitante mayor que la que tiene España. Y a esa situación liberaliza de parte un gobierno sin que le venga impuesto por la Comunidad Europea, y origina una situación que cuando tenías una competencia de 2.500 vehículos en toda España, tenemos ahora mismo 12.000 y en breve pueden llegar hasta 20.000. O sea, lo que no teníamos ya para comer entre 70.000 taxistas, que con el resto de trabajadores asalariados llegamos a 100.000 personas, nos dicen que tienes que aceptar que además va a tener 20.000 personas más. Hay una situación que se ha venido dando en los últimos años, no solamente en torno al taxi. Recuerdo de los comercios locales, cuando empezaron a aparecer las grandes superficies, donde se han visto perjudicados y muchos de ellos han tenido que cerrar con todo el dolor de su alma, porque las grandes superficies pues absorbieron todo el posible cliente que tenía del barrio, y que seguramente ahora las grandes superficies estarán temblando también, porque ocurre que las compras las podemos hacer por internet a través de otros sistemas que existen y que se están preocupando de la situación, como que la globalización está abarcándolo todo y nos está descolocando a todos en este sentido. Ante esa realidad, ante esa situación, ¿cuál es la solución que aportáis para que esto se resuelva de una vez? Hombre, evidentemente lo que nosotros llamamos la uberización de la economía, esto le va a llegar a todos. Esto le van a llegar a todos, por lo tanto. No, está, de hecho, ya le llegó. Ya le llegó. Los pequeños comercios, como tú debes conocer, y los que son de Córdoba todavía más, como hay comercios incluso de muebles o de ropa, o tantos. A todos, a los repartidores de prensa, a la comida a domicilio. Fíjate la prensa, explotando la prensa. A chavales que no tienen ningún trabajo y con una bicicleta de paseo se cuelga en la mochila. Los globos explotados. Entonces, que me parece que todo está así, como que revolviéndose todo de una manera que... ¿Cómo podemos encontrar una solución, Miguel? Hombre, la solución es difícil, sobre todo cuando quien nos representa en cierta manera mira para otro lado ante esta situación. O por ejemplo, a nivel de esta multinacional, como hay políticos que dejan la política, hacen la puerta giratoria y pasan a representar a estas multinacionales, ¿no? Por ejemplo de esta multinacional, Ildefonso Pastor, que era de un partido político con representación en el Congreso y que ahora es el responsable institucional de esta multinacional en España. Por lo tanto, es muy difícil porque el dinero, ya sabemos los niveles de corrupción que tenemos en este país, lo mueve todo. Por lo tanto, mueve voluntades y la liberalización de estas actividades y el sometimiento de muchos partidos políticos a la economía de estas multinacionales, a la economía global, es grave. Por lo tanto, muy difícil esta solución si no hay un cambio en el signo político que tenga otra... ¿Pero la solución cuál es? Hombre, evidentemente que haya un cambio en el signo político, una orientación política totalmente diferente. Cuando en 2009 había un partido, ahora después de 2011 hubo otro. No, solamente ha habido dos, desde 2009... Dos partidos distintos, ¿no? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. El 2009 fue el origen del problema, como dice Piqué, con él empezó todo. Y posteriormente hubo otro gobierno que dejó pasar la oportunidad de regular para evitar esta situación, pero que cuando lo hizo ya el problema ya estaba descontrolado, y lo hizo en el 2015, cuando llevaba gobernando 5 años. Uh-huh. Miguel, es curioso que el ayuntamiento ha puesto límite a las licencias del taxi, porque esta ciudad no tiene más, ¿no?, para más coches, no más vehículos, y sin embargo se pone en marcha esta multinacional. Es un sinsentido. Y sobre todo cuando se juega con el pan de las personas trabajadoras y cordobesas, además, ¿no? Desde aquí tú puedes hacer, no sé, una publicidad de Pide Taxi en Córdoba para que se cojan vehículos y coches de Córdoba, taxis de Córdoba. Sí, bueno, yo claro, por supuesto, esa publicidad, pero el tema es muy, muy grave, ¿no? Porque evidentemente el taxi, que ya he comentado, que este año no va a subir sus tarifas. Subir las tarifas del taxi este año hubieran supuesto, para que el oyente lo entienda, que un servicio medio de 5 euros hubiera costado 5 céntimos más. Que eso es lo que hubiera supuesto. Eso después de que se tenga que someter a pleno del ayuntamiento, 2 meses de trámite, y tenga que pasar por lo que se denomina, un nombre larguísimo, Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, que es un organismo... Toma aire, por favor. De la Junta de Andalucía, para que te supervise esas tarifas. Eso... súper complicado. Bueno, pues llega este multinacional a Córdoba y te puede cobrar lo que considere conveniente, sin ningún derecho para el usuario. Yo invito a cualquier persona que se lea las condiciones que tiene el usuario. Las únicas quejas que manifiestan las personas que se consideran estafadas por esta aplicación las manifiestan a través de las redes sociales, porque no tienen otra vía. No tiene ninguna organización de consumidores que lo defienda, ni esta cuestión. Miguel, nosotros cuando tenemos un programa así, que tenemos entrevistas y tal, a veces los oyentes quieren participar. Sí. ¿Nos permite pasar una llamada? Claro, encantado. Sí. Tenemos un oyente. Buenos días, me ha dicho el técnico, que se llama Rafael. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. ¿Qué querías? Bueno, pues estaba escuchando atentamente la entrevista y lo primero que me gustaría decir es que lanzo desde aquí mi solidaridad personal y humilde absoluta con el sector del taxi, ¿no?, y con todas las personas que trabajan en él. Ya había que decir trabajadores y afortunadamente trabajadoras también, porque también ya hay muchísimas mujeres, ¿no? Pero sí que quería ahondar un poquito en lo que parece que tú hace un momento hablabas del tema de la globalización y de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Yo trabajo en una empresa que es una gran multinacional de las telecomunicaciones, vamos, trabajo en Telefónica, y me acuerdo que cuando Telefónica la privatizaron, pues la algarabía fue general en la población, ¿no? Todo el mundo estaba muy contento porque por fin se acababa el monopolio, por fin iba a haber libre competencia. Y me acuerdo, además, muchas veces que teníamos que coger un taxi para ir a manifestación, porque llevábamos nuestras pancartas, nuestros altavoces. Y claro, y los taxistas estaban muy cabreados, ¿no? Porque decían, pues si lo que tienen que hacer es liberalizar y que y que haya muchas empresas y que sea más barato el teléfono. Ahora vemos lo barato que es el teléfono, ¿no? Gracias a esa competencia que hay. Porque lo digo irónicamente por si no se nota, ¿no? Pero claro, en aquel momento el sector del taxi decía que adelante con la competencia, ¿no? Con la libre competencia, y además les fastidiaba mucho que íbamos a cortar el tráfico en la ciudad, ¿no? Y el tráfico se iba a poner de muy mala manera. Cosa que afortunadamente también pasa. Digo afortunadamente porque es necesario cuando ellos también hacen movilizaciones, ¿no? Hay que hacerlo porque, por desgracia, hay que fastidiar para que los políticos no hagan caso, ¿no? Digo con esto que no se ha visto esa solidaridad por parte del sector del taxi ni por parte de la sociedad española en general cuando han ido cayendo empresas que han pasado de manos públicas a manos privadas o que han pasado de un sector que estaba regulado a un sector totalmente liberalizado. A pesar de eso, yo que me siento trabajador, apoyo y me solidarizo tremendamente con los compañeros y las compañeras que trabajan en el taxi. Simplemente era eso. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Es como el cuento viene el lobo, ¿eh? Sí, bueno, no lo recuerdo, yo no evidentemente no sé cuántos sí. años hace. Después te hace, lo cuento. Hace de eso. Sí, claro. Si el señor lo dice, pues sería así, que en algún momento algún taxista, yo creo que serían cosas individuales de que algún taxista, debido a las circunstancias del tráfico, expresara... Si esa fue la opinión del momento del taxi, no la recuerdo, pero tampoco yo voy ahora de aquí en antena a discutir nada de eso. Por supuesto, si lo hicimos, nos equivocamos. Evidentemente, lo mismo que se puede equivocar otra persona. Yo desde aquí lo único que puedo decir es que, lo dije el otro día en un programa de radio, que cada uno recuerde, utilice el medio de transporte que crea conveniente, que guarde en su memoria, de que hubo una vez un sector del transporte de personas que lo desempeñaban los trabajadores autónomos. Que sus tarifas no las decidían ellos, sino la administración local. Y luego la supervisaba otra administración autonómica superior a la local. Y que su trabajo estaba regulado en todo momento y controlado por la administración. Y lo desempeñaban estos trabajadores autónomos. Lo que se pretende actualmente es que este trabajo lo desarrollen las multinacionales. Que el 20% de ese servicio que paga cada persona, o sea, de cada 10 euros, 2 euros, van a ir directamente a un paraíso fiscal en Delaware o en Estados Unidos, perdón, o en Holanda. Que el propósito es que los que somos trabajadores autónomos pasemos a ser trabajadores asalariados de esta multinacional y que el transporte lo controle esta multinacional. Y que si esto sigue así por este camino, pues dentro de un año, pues pasará como he puesto antes el ejemplo de la eléctrica o como ha puesto este compañero el ejemplo de la telefonía. Iberia que también. Los precios que cuesta el transporte en esta ciudad o en Andalucía no se fijarán en Córdoba como se fijan ahora, se fijarán en Delaware. Allí se dirá, o un ordenador dirá en función de la alta demanda qué precios tiene. Si hay mucha demanda, pues cuesta más. Si hay poca oferta porque se han desconectado el número de vehículos, también cuesta más. Y nada más, a partir de ahí yo no puedo hacer otra cosa más que decir que tenemos una aplicación competitiva, que tenemos una aplicación que puede mejorar mucho más todavía, que el mes que viene va a implementar un servicio que es el pago por tarjeta a través de la aplicación y que dentro del próximo trimestre esperemos que con la autorización de la administración pues pueda cumplir un objetivo de la ciudadanía que es conocer el precio, que ahora lo conoce ya de forma orientativa porque hasta ahí puede llegar todavía esta aplicación, puede conocer un precio estimado de cuánto va a costar, pero que se pueda conocer con certeza, con seguridad, como por ejemplo tenemos en mucha barriada de Córdoba, para garantía del usuario. Miguel Ruano, muchas gracias por estar esta mañana en la radio y espero que próximamente nos volvamos a ver cómo se resuelve este tema tan difícil que lo vemos todos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por mucho darme, ánimo y a ver cómo se resuelve. Gracias por darnos la oportunidad y encantado y a vuestra disposición cuando queráis. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.